Vamos a no solamente acompañar con los compañeros de la Juventud Sindical, sino con los integrantes del Consejo Directivo, la cabeza de la columna. Esto no hace nada más que reforzar el vínculo que ya trazamos hace un tiempo atrás, cuando fuimos al Congreso Nacional y determinamos que nosotros estábamos fuertemente comprometidos en el destino de los trabajadores que están en la economía informal, en la economía popular, porque al fin y al cabo son tan trabajadores como los que gozan de los convenios colectivos de trabajo. Les quiero decir que efectivamente el día 22 va a haber una movilización a la Plaza de Mayo en rechazo a todo esto que ustedes están manifestando aquí y que va a haber paro nacional.